Tú, sí, tú, que eres oyente del podcast de Soliloquios. Tú, que escuchas uno tras uno los podcasts. Tú, que entiendes lo que es un podcast. A ti te he elegido para darte un regalo, para ofrecerte una recompensa por tus escuchas y tus descargas. Tú has sido el elegido. A ti te corresponde un premio que no puedes rechazar. Un premio que viene del más allá. Vas a poder viajar en el pasado, en el presente y en el futuro del podcast. Vas a tener 3 visitas. El día 10 te podrás descargar el podcast de las navidades pasadas. El día 17 podrás hacer lo propio con el podcast de las navidades presentes. Y el día 24 te bajarás el podcast de las navidades futuras. El podcast más importante. Un podcast para traerlos a todos. Digo que me he ido. Acepta este regalo y prepárate, porque a partir de ahora viajarás en el tiempo. Aviso. Este podcast es altamente experimental. Si no se cree capaz de escucharlo, borre inmediatamente este fichero. Repito, borré inmediatamente este fichero. Nosotros lo hemos borrado. Fetzhaghegn. Urkalanda vive y muere. I'm afraid. Pedo podcast. Muero porque no muero. ¿Qué es un podcast? Soy el fantasma de las Navidades futuras. A vosotros os gusta divagar. Queréis conocerme antes de tiempo. Deseáis descubrir entre mis recovecos los misterios que encierra el tiempo. No estoy preparado para enseñaros el futuro, pero sí puedo esbozar luces en vuestras sombras. Hay quien dice que soy mudo, pero hoy os hablaré y os enseñaré todo aquello por lo que suspiráis. Dejad que os cubra con mi capa, en forma de podcast. Y no olvidéis que todo lo que escuchéis es cosecha de pequeños instantes que van creciendo en el valle. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que no se caía, fue a llamar a otro elefante. El podcast de Soliloquios, el otro lado de la informática. Para los euclídeos. Para los relativistas. Para los que uno más uno suman 10. Para los que suman 2. Para los que usan BrainFuck. Para los que prefieren Logo. para los humanos, para los cyborgs. Para los metaleros, para los que prefieren a Cocteau Twins. Para los que usan Ubuntu, para los que aún utilizan CPM. Para ella, para él, para ti. Día 24 de marzo, 3 meses después, el podcast de Soliloquios. Caballeros, debemos partir. Milady nos ha convocado en misión diplomática en la ciudad de Barcelona. Sea pues, los mosqueteros debemos estar allí donde nos necesiten. Pero sin batalla ni nada, ¿y cuándo voy a desenvainar la espada? Pardiez, al menos habrá mucha cerveza, ¿no? Toda la que quieras, compañero, pero ahora Milady se ha pasado al lado bueno y ya no tenemos que ir de pelea en pelea. Pues menudo desastre. ¿Qué voy a hacer yo con la espada y el mosquete si no los puedo utilizar, eh? A ver, ¿qué va a ser de mí? Tú te has perdido los 2 últimos años. Ya no somos espadachines. Somos parlanchines, porque ya no somos mosqueteros, sino grandes podcasteros. Nos vamos a Barcelona a contar nuestras andanzas y que sepan cómo se puede hacer un podcast y literatura todo en uno. ¿No te acuerdas? Tú siempre pensando en los viejos tiempos, Malandrín. Sí, sí, en los viejos tiempos o comunicando, según le dé. Ya lo decía yo, en vez de cabeza, tiene una berenjena. Dejadle con su soliloquio. Dejémonos de tonterías, que si hacemos este viaje a nuestro aire, no vamos a llegar nunca. Partamos, pues. ¡A los caballos! ¿Caballos? Un momento, ¿qué caballos? Y luego decís de mí, ¿seréis antiguos? Al 600 todos, hombre, que será pequeño, pero por lo menos tiene motor. ¿Y tenemos que ir a Barcelona en este cacharro? Seguro que nos quedamos tirados en los Monegros. Eso nunca. Continuaremos a pie si es necesario. Debemos estar allí a más tardar el 20 de octubre, si no, será demasiado tarde. Nuestra misión no será en el Festival Internacional de Literatura Cosmópolis 2006, que se celebra este fin de semana. Así que tú también conocías la misión. Mira que se lo tenía callado. A mí siempre me dais la espalda. Querrás decir que tú siempre nos das la nuca, ¿no? Caballeros, dejemos las palabras banales y partamos ya, pero recordemos. Nos vamos a Barcelona el fin de semana del 20 de octubre. Al Festival Internacional de Literatura Cosmópolis 2006. Y allí los podcasters os hablaremos de literatura y podcast. Adelante, compañeros. Barcelona nos está esperando. Un momento, Diandre. ¿No nos falta algo? Razón tienes, subid el volumen. Todos para uno y podcast para todos. Si queréis más información, os podéis pasar por www.cccb.org/cosmopolis/k06/cast/tema-internet.htm. Solo existía una persona que controlara de manera magistral los lenguajes de programación. Se trataba, como no, del mago de los loops imposibles, Tangiman. Hoy conoceréis por fin a la leyenda, al mago de magos, al que no le asustan los tipos abstractos de datos ni los recolectores de basura. Pequeño se le apreciaron excelentes habilidades con sus manos. Incluso Mama Yata, el insigne patriarca de los magos programadores, tuvo el placer de poner a prueba las especialidades de nuestro héroe. Solo él pudo hacer una tirada de más 20 en la habilidad de algoritmos genéticos implementados con tarjetas perforadoras. Ese fue el comienzo de la leyenda. We ese fue su error, ya que durante un entrenamiento ciertamente cruel, Tangiman implementó un compilador de un nuevo lenguaje, el Mamayata Más, que encapsuló al maestro en un laberinto de librerías sin sentidos. Todos lloraron la muerte de Mamayata, y al mismo tiempo celebraron el oscuro nacimiento de Mamayata Más. Parecía un buen lenguaje, pero el primer objeto de la jerarquía, aquel que hace germinar la raíz, se reveló, eliminó el post-incremento del nombre y se tatuó en su brazo derecho el símbolo de una almohadilla. A partir de ahora, reinaría con la ayuda de su máquina virtual, la más despiadada que ningún humano había conocido, y se hizo llamar Yata Sharp. De la torre más alta de su imperio, escupió patrones de diseño que conquistaron ágilmente las ciudades colindantes. Los magos más experimentados fueron incapaces de entender la complejidad del nuevo imperio, y todos, incluido Tangiman, huyeron al país de Paidon, donde les acogieron con los brazos abiertos. En el país de Paidon vivían gente amable que estudiaban con ahínco los lazos familiares entre los distintos componentes de las familias. En general, vivían en paz con sus vecinos, aunque miraban con recelo a los rubíes que, con argucias inteligentes, arañaban terrenos en la frontera para ampliar sus tierras. Mientras tanto, Yata Sharp buscó un terrible aliado en el que nadie había reparado. En el último rincón del planeta, allá donde si te asomas puedes ver a los elefantes que soportan el mundo, vivía el ojo que todo lo busca. Google. Saludos a los que no me conocen ni han oído hablar nunca de mí. Saludos a los que no son oyentes de mi podcast, pero me conocen. Saludos a los oyentes de mi podcast que me conocen, pero yo no les conozco. Saludos a los oyentes de mi podcast que me conocen y que les conozco, aunque no haya hablado con vosotros por el Skype. Saludos a los oyentes de mi podcast que me conocen y que les conozco y que he hablado con vosotros por el Skype. Saludos a los oyentes de mi podcast que se han apuntado en mi mapa de oyentes. Saludos a los creadores de mi mapa de oyentes que no los conozco. Saludos a los podcasters que no conozco. Saludos a los podcasters que no me conocen. Saludos a los podcasters. Saludos a Dani. Saludos a Arman Serna. Saludos a Alberto. Saludos a Temwin. Saludos a Rafa Osuna. Saludos a Dablogiman y a la bloguera. Saludos a Ramón Corominas. Saludos al escribano. Saludos a Edu. Saludos a Topopardo. Saludos a José Yanieves. Saludos a Emerson. Saludos a Nacho. Saludos a Servinario. Saludos al Tito Javi. Saludos a Juan Pablo. Saludos especiales y afectuosos a la señorita Cibor. Saludos a Cinéfilo. Saludos a Jero. Saludos a todos vosotros. Muchas gracias. Hoy me apetece contaros un cuento. Aunque ha pasado muchos años, recuerdo perfectamente cómo ocurrió. Conocí a un hombre. Sí, era un poco raro, pero era un buen tipo. Tenía muchas cosas que contar, así que todas las noches salía de su casa, buscaba el mismo rincón en el bosque y se dedicaba a hablar. Al principio, pocos animales le hicieron caso. Casi todos dormían y realmente no entendían lo que decía, así que muchos de ellos se cansaban y se iban. Sin embargo, algunos se quedaron y les gustaba lo que escuchaban. Incluso cuando regresaban a sus hogares, lo comentaban con sus familiares y amigos, y poco a poco el círculo de oyentes fue ampliándose. El hombre creía en lo que contaba y lo enseñaba con pasión y con la confianza que le daba el saber que los animales se acercaban todas las noches a escucharlo. Mas no era feliz. Deseaba ver mundo, ya que sus cansados ojos no conocían exóticos lugares ni inhóspitos parajes. Un día lo decidió, se despidió de sus amigos los animales y se alejó por el camino que, como alguien le había confesado, le mostraría los sueños deseados. No voy a contar aquí las innumerables aventuras que vivió. Tal vez las cuente él mismo en un libro si algún día encuentra un papel y una pluma a su medida. Según relata y una y otra vez, se enamoró de criaturas fantásticas, forjó batallas perdidas en favor del honor, recibió conocimientos que nunca antes había pensado que existían, multiplicó sus esfuerzos para aparecer en mil sitios a la vez. Seguía sin ser feliz. Sus sentidos trabajaban sin descanso buscando experiencias gratificantes, y las encontró, pero su corazón solo tenía cobijo para los animalitos que escuchaban sus antiguas y oxidadas historias. El hombre volvió a su hogar, y la primera noche salió de su casa y se acercó al rincón del bosque con dudas y con miedo. Seguro que no iba a ser igual. No fue igual. Era imposible que lo fuera. Pero de los animales que se reunían cada noche, amigos nuevos y antiguos, nadie me supo decir si ahora lo pasan mejor o peor que antes. Hola Javier, pues a ver, en el último podcast pedías que alguien que no estuviera de acuerdo con tus tesis te rebatiera por aquello de que eres de los pocos podcasters que todavía hablas en solitario. Bueno, yo no es que esté especialmente en desacuerdo, tampoco estoy muy... como no tengo algo nada que discrepar, pues creo que lo mejor es que te doy mi opinión y pues si te apetece luego lo comentas. En especial es sobre, para mí el punto más interesante y el que da más tema a discutir, lo de que el internet es cíclico, estoy totalmente de acuerdo. Todos al final son newsgroups, foros. Quizá el blog sí que era una revolución, porque era un medio de comunicación mezcla entre medio tradicional y participación, lo que llamaban el 2.0. Pero si Twitter, Facebook, tal, al final todo es chatear entre dos personas. De formas diferentes, pero chatear. Entonces, me gustaría hablar de la descentralización de los servicios. E intentaré ser breve, para que puedas poner el audio correo si te interesa. La descentralización, es decir, mover todo a un modelo P2P, en el que tú mantienes el control sobre tus datos y además colaboras para publicar los datos de los demás, lo que podría ser un Skype, en el que tu tráfico pasa por tu ordenador, no por un servidor, pero además tú manejas el tráfico de otras personas para ayudar a esta descentralización. Yo creo que mola, o sea, es algo muy interesante, es algo muy práctico, es algo hacia donde se debería tender. Pero hay dos problemas principales. El primero es que ¿quién lo va a hacer? Skype lo ha hecho, pero su producto final es cerrado. Y lo segundo, si bien es... nos tenemos que fastidiar el día que falla Google porque se cae el servidor, entonces nada funciona. Yo creo que es mucho menos probable que caiga Google con su granja enorme de servidores, Google, Flickr, el que sea, a que caigan muchísimos mininodos, es decir, muchísimos PCs personales. Hoy en día la mayoría de ordenadores están infestados con virus y no podemos garantizar, nadie puede garantizar que un software que tú has desarrollado vaya a ejecutarse bien. Porque corres el riesgo de que uno de los virus, un programa residente en memoria o lo que sea, te fastidie, te snife los datos que pueden estar encriptados, pero el mismo virus puede tener una botnet dedicada a desencriptar datos por fuerza bruta. No sé si me explico. Yo no me fiaría de que mis datos pasaran por ordenadores de gente. normal, por decirlo así, ¿no? Entonces llegamos al punto crítico en el que estamos de acuerdo en que la gente al final lo único que quiere es comunicarse, lo único que quiere es hablar entre ellos. La manera le da igual, lo importante es el resultado. Y hablando de resultado, las mejores plataformas hoy día son las que están centralizadas y cerradas. Gmail es centralizado y es cerrado, Facebook es centralizado y es cerrado, Flickr, centralizado y cerrado. Quizá despunta Skype, que es descentralizado, pero nuevamente el cliente es cerrado, entonces ¿quién le pone el cascabel al gato? El buscador este que planteaste, que no me acuerdo del nombre por desgracia, mira que he escuchado el podcast hace un cuarto de hora, yo lo probé y era un poco basurilla porque, claro, nadie lo usaba. Tiene que usarlo mucha gente para que este tipo de sistemas emerjan y funcionen bien. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién va a desarrollar algo que merezca la pena usar, que sea libre y descentralizado? Pues no lo sé. No lo sé y sería la solución, pero me parece que es complicado y que mientras los modelos actuales, centralizados y cerrados, funcionen, nadie se va a atrever a romper este modelo. Si es bueno o es malo, no lo sé. La verdad es que lo que la gente quiere, me repito, es que funcione independientemente de los medios que usen para ello. Lo que les importa es el fin, y la gente hoy día se está pudiendo comunicar en la forma en que le apetece, cada día con contenidos más multimedia, por usar una palabra muy propagandística, y están contentos con el resultado. Así que bueno, no sé si he contestado muy bien a lo que tú pedías. Esta es mi opinión y vamos, estoy abierto de nuevo a que la rebatas o lo que sea. No sé qué más decir, entonces tampoco lo voy a alargar mucho más. Para finalizar, pues como siempre, un saludo. Que sepas que eres de los pocos podcasts que escucho, porque mucha gente se piensa que por el hecho de tener Dame la Voz y Yendor, pues escucho un montón de podcasts. Por desgracia, es todo lo contrario. Me queda muy poco tiempo para escuchar podcasts y escucho unos pocos muy selectos que no nombraré porque no quiero ni quedar mal ni decepcionar a nadie, pero el tuyo es uno de los que escucho. Y nada, pasarlo bien y a ver cuando sacas el próximo. Que, en fin, un aplauso para ti por grabar solo y por hacer un podcast tan interesante. Venga, chao. Estremecedor, una de esas historias que solo en Soliloquio se cuentan. Espero que siga y que siga mejor que antes. Un abrazo y muchas gracias, Javier. Esto no significa que dejé de grabar el podcast de Soliloquios.